Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Arrancamos con el análisis de la actualidad de nuestra web, alhama.com, justo después de la sintonía que nos ha puesto nuestro director, Juan Cabezas. Y empezamos con una noticia que, la verdad, es bastante llamativa. Sí, nace como con una contradicción, ¿no? Se presenta un proyecto enorme para unir la provincia de Granada a través del vino. Ajá. Pero el primer paso ha sido, precisamente, dejar fuera una de sus comarcas con más tradición. Exacto. Es una situación que merece un análisis a fondo. La noticia que, por cierto, podemos encontrar en las sección vino de alhama.com y que firma la redacción. Sí. Informa de que la Diputación de Granada ha presentado por todo lo alto en Madrid Fusión la ruta del vino de la provincia. Vaya, en Madrid Fusión, nada menos. Sí, y el objetivo, pues, es muy ambicioso: usar el vino como motor de desarrollo y cohesión territorial. Y cuando hablan de ambición, no se quedan cortos, por lo que leo. El diputado Antonio Díaz usa palabras muy potentes, como estrategia de futuro o herramienta de vertebración territorial. Unas declaraciones de intenciones muy claras. Y aquí hay un dato clave, creo. Todo esto está financiado con fondos europeos Interreg. Detengámonos un momento ahí, porque es importante. Los fondos Interreg no son una subvención cualquiera. ¿Ah, no? No, están diseñados para fomentar la cooperación entre regiones. En este caso, a través de un proyecto más grande llamado Enogastrodest. Y esto es relevante porque estos fondos suelen venir con unos requisitos técnicos, bueno, y administrativos, muy estrictos. Entiendo. Un detalle que podría explicar muchas cosas más adelante. Pero primero, para entender el proyecto, ¿cómo han estructurado esa supuesta vertebración de la provincia? A ver, la han dividido en tres grandes itinerarios. ¿Vale? El primero es el itinerario Geoparque, centrado en los que llaman vinos de altura. ¿Vinos de altura? Sí, cultivados a más de 1000 metros. Esto les da una acidez y una frescura muy particulares, en un paisaje, además, que es espectacular. Suena muy bien. ¿Y el segundo? El segundo es el itinerario Sierra Nevada-Alpujarra. Aquí el foco está más en la tradición y en recuperar una variedad de uva autóctona que estaba casi perdida, la vigiriega. ¡Ah! ¿La vifiriega? Esa es. Produce vinos blancos muy aromáticos, muy singulares. Es una apuesta clara por la identidad. Entiendo. Paisajes únicos por un lado y variedades autóctonas por otro. Mm. ¿Y el tercero? El tercero es el itinerario Costa Tropical, que, como es lógico, se enfoca en vinos con una influencia marina muy marcada. Claro. La brisa del Mediterráneo les da un toque salino muy característico que no encuentras en ningún otro vino de la provincia. Un momento. Has descrito tres rutas que cubren el norte, el sur y el centro de la provincia. Sí. Pero no he oído mencionar la comarca con la fama que tienen sus caldos y su fiesta del vino, que es súper reconocida. Daba por hecho que sería una pieza central. ¿Se sabe por qué no está? Pues ahí está el corazón de la noticia y la gran sorpresa. La comarca, con toda su historia vitivinícola, se ha quedado, de momento, completamente fuera. ¿Cómo que fuera? Fuera de los tres itinerarios. No aparece. Pues ha sido un simple descuido administrativo en la presentación. Una decisión política con algún trasfondo que no conocemos. Y aquí volvemos a lo que comentábamos antes. ¿Los fondos europeos? Exacto. Es posible que las bodegas de la comarca no cumplieran con alguno de los requisitos técnicos tan exigentes que imponen estos fondos Interreg. Cada una de esas posibilidades cuenta una historia muy diferente. Claro, es que cualquiera que conozca la zona sabe el orgullo que se siente por el vino de Alhama. Esta exclusión debe de haber sentado como un jarro de agua fría a los productores. Sin duda. Seguramente contaban con este impulso. Tenemos un proyecto estrella que nace ya, con una sombra de duda, y que genera una división inesperada desde el minuto uno. Habrá que ver cómo reaccionan. Sí, será muy interesante ver cuál es la reacción oficial desde la comarca y si hay alguna rectificación por parte de la Diputación. Invitamos a todo el mundo a leer el artículo completo en alhama.com para conocer todos los detalles. Pues sí, estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta historia. Con este análisis nos despedimos por ahora, mientras seguimos preparando el comentario de la siguiente noticia. Siempre con Juan Cabezas en la dirección y la técnica. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.